eche en falta casi nada. Quizá un beso de vez en cuando, un adiós al irte al trabajo por la mañana. Fuiste la mejor compartiendo mi vino, mi pan, mi servilleta. Y me dabas tu mejor sonrisa si es que te apetecía un café o una cerveza. ¿Y qué más da? Ahora ya, ¿qué más da? Si te has marchado y me has dejado ahito de soledad. Fuiste, lo reconozco, buena amiga, de ver la tele de noche hasta las tantas. Así que cuando te acostabas es que siempre me pillabas dormido en la cama. Te recuerdo, buena vecina de almohada, en las noches frías calentabas tus pies siempre en mi espalda, y en verano necesitabas siempre más cama. ¿Y qué más da? Ahora ya, ¿qué más da? Si te has marchado y me has dejado ahito de soledad. Y si alguien piensa que soy injusto en creer que me dejaste hacer algo, que miren debajo mi cama, verán cuántos fantasmas velan mi descanso. ¿Y qué más da? Ahora ya, ¿qué más da? Si te has marchado y me has dejado bajito de soledad. ¿Y qué más da? Ahora ya, ¿qué más da?